pobrecito amor, ¿qué te está pasando? Ese sol que te dio alegría se fue ocultando. Y te ha dado besos y abrazos en tantas noches de sin ver el amor, para luego quitarte el fuego y dejarte a solas en su habitación. Pobrecito amor, ¿quién te abandonó? Pobrecito amor, pobrecito amor, ¿quién ya te olvidó? Pobrecito amor, pobrecito amor, ¿quién es la culpable que te dejó? Solo, sin paz y sin calma, solo, herida tu alma por el dolor. Pobrecito amor, solo, sin paz y sin calma, solo, herida tu alma por el dolor. Pobrecito amor, pobrecito amor, te quedaste solo. Pobrecito amor, ¿qué te está pasando? Que te quedas en el silencio siempre callando. Pobrecito amor, ¿qué te está pasando? Que tu risa igual que el viento se fue ocultando. Te ha dado mil ilusiones, ¿quién te enseñó la magia de soñar? Emoción que se transformó en una pesadilla y luego al despertar